Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Hacer cine en la Argentina desde hace un tiempo se hizo un poco más simple porque realmente hay más apoyo oficial a las producciones, pero igualmente siempre se hace con una carga a pulmón, siempre realmente los cineastas tienen que dedicar su vida para poder llevar adelante una película. Cuando esas dedicaciones tan exclusivas a la realización de un film se transforman en una joya, realmente tiene un doble valor, no solamente poder ver el cine nacional, sino recomendárselo a todo el mundo que uno conozca, porque le da la posibilidad a la película de mantenerse en los cines, algo que a veces realmente es muy difícil por la competencia enorme que significan los tanques que vienen de otros países, que entran por ahí en 50 salas de movida, a diferencia de algunas películas nacionales. ¿Por qué todo esto? Porque vamos a hablar de una película nacional que realmente es una joyita, digo, son esos lujos en los cuales está cuidado, desde la estética de cómo está filmada, hasta la elección de un personaje que realmente se transforma en una figura que por momentos parece de ficción por lo increíble de la historia. Estamos hablando de la película Anconetani. El jueves pasado se estrenó esta película, un documental de Silvia Di Fiore, o Florio, perdón, y Gustavo Cataldi. Anconetani, el film cuyo rodaje fue realizado en varias etapas, comenzó allá por el año 2010. Trata sobre la primera y única fábrica de acordeones de Latinoamérica, fundada por Giovanni Anconetani a principios del siglo XX, que había nacido en Loreto, Ancona. Su hijo Nazareno, el menor de 5, es el que cuenta la historia. Un personaje increíble, un personaje realmente de un cuento que uno va siguiendo la historia a través de él en ese lugar, en ese taller que también parece construida como si fuese una escena de ficción, pero es todo realidad. Vamos a hablar con Gustavo Cataldi, uno de los responsables de este maravilloso documental. Ya está en línea. Buenas tardes, Gustavo Lema te saluda en el aire de Radio Nacional. ¿Cómo estás, Gustavo? Hola, Gustavo. Gracias por tus palabras. La verdad que tuve la posibilidad de verla, no en cine, sino en el material que enviaron por mail, y se trata de un lujazo, digo, esa todo lo que es, ya la primera parte termina de, sirve para enganchar a dónde va la película, todos esos primeros minutos en los cuales está cuidado desde la luz, desde el color, de cada una de las tomas que se hicieron, digo, ¿cómo fue ese proceso para llegar a esa maravilla? Y fue un proceso largo, porque la elección de la estética terminó conformándose en la elección de que el personaje cuente la historia. Uh-huh. Es una familia muy importante, con una historia muy rica, y fabricante de acordeón de principio de siglo, donde todos los músicos amaban ese instrumento y era muy buscado. Entonces, al principio la idea era contar esa historia. Pero uh-huh. El personaje Nazareno era tan potente que elegimos transitarlo y que nos lleve por ese mundo, ¿no? Uh-huh. Era como un duende que iba como marcándonos el camino. Total. Y en realidad, para buscar esa estética que nosotros considerábamos ser fieles a esas sensaciones que nosotros sentíamos, había que trabajar de una manera como un realismo así, italiano, ¿viste? Sí, total. Y se consigue, se consigue por completo, porque realmente uno se mete en esa historia y empieza a formar parte de esa familia, te digo. Sí, eso fue maravilloso, lo que nosotros fuimos viviendo, todo el proceso también, ¿no? Desde que nos presentamos hasta invisibilizarnos con la cámara y ya ser parte, entrar, claro. Y ya como ser parte, ¿no? Eso porque nos abrieron las puertas de una manera así muy generosa. Coqui, Elvira, Susi, fue maravilloso, la verdad que la experiencia fue transformadora. En esa, estamos hablando con uno de los responsables de Anconetani, este documental sobre la construcción de acordeones, perdón, digo, de la mano de Nazareno, un personaje, como decíamos, realmente increíble, fascinante, y en eso se va entrecruzando con los músicos que van acompañando la historia de esta familia. Tengo entendido, Gustavo, que te dicen chango a vos. Bueno, vamos a presentar a otro chango. El gran chango. El sí. Chango Espaciú, que está del otro lado. Gustavo Lema te saluda. ¿Cómo estás, chango? ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias por la comunicación y la intención del cruce es porque me parece que es la maravilla que permite saber de que esta película, en ese sentido, es una construcción conjunta, más allá de que hay responsables de dirección y eso. ¿Cómo viviste vos, chango, verte en esa película con esa historia fascinante de Nazareno, no? No, es hermosísimo. Lo que hicieron es maravilloso porque ya no está ni Juan, ni Luis, ni Nazareno, no están los tres. Ahora que no está Nazareno, nada es igual. Entonces, la película por lo menos permite detener en el tiempo algo que sucedió y los que lo vivimos lo podemos recordar volviendo a ver la película, y los que nunca vieron, nunca visitaron ese taller, lo pueden visitar a través de la película. Entonces, en ese sentido, ellos pudieron captar un momento y eternizarlo en este documental, así que me parece un mérito enorme. Ahí se está cortando un poquito, chango, se te escucha con alguna dificultad. Ahí se escucha mejor, con la parabólica mejor, ahí está. No, digo que es un mérito enorme de los dos directores de haber registrado un momento de la historia de esta familia, que es maravillosa. Los que conocemos y los que no conocen... Sabes que se sigue cortando un poquito. Vamos a ver si podemos mejorar un poco la comunicación. A ver que me cambie de... porque no hay buena señal. Claramente se entrecorta mucho. ¿Podemos mientras tanto seguir hablando con el chango Cataldi? ¿Estás ahí? Sí. Bueno, estaba escuchando el changuito. Yo pensaba en relación a esto, digo, yo no, la verdad que no sabía lo de que bueno, de la partida de Nazareno, digo, ¿cuándo fue como para poder saber algún dato y más? Nasa muere en el 2013. Mirá. Nosotros ya habíamos terminado la película, faltaba solo Italia, que fue cuando sí. A la vuelta llegamos a traerle unos regalitos, a contarle un poco, intercambiamos así anécdotas y historias, y mirá, al poco tiempo decae, y ya al mes, ya creo que, sí, no fue más que un mes. Pero él, por suerte, llegó a ver la película, llegó a ver el primer corte. Llegó a ver eso, mira qué lindo, bueno. Sí, fue muy lindo ese encuentro familiar en el patio con un cine al aire libre, en el mismo lugar donde el papá les armaba un proyector y les pasaba películas. Eso nos enteramos en ese momento, que no sabíamos, o sea que se generó como una situación similar a cuando ellos eran chicos, pero esta vez viendo la historia viva de Nazareno, ¿no? Y de la familia. Fue maravilloso, sí. Divino, y la verdad que esto que decía el chango Espaciú de la posibilidad de eternizar un momento, eternizar una situación, digo, meterse en un lugar que si no, la gran mayoría de los mortales no tendríamos acceso. Chango, creo que recuperamos la comunicación con vos. Sí, ahí está. Me cambió un lugar con mejor señal, a ver, espero que me escuchen bien. Hola, chango, querido. Ahí se saludan, ahí está. ¿Se escuchan entre ustedes? Sí, me escuchan ustedes a mí. Te escuchamos perfecto, chango, te estamos escuchando a la perfección, se nota que... Fuerte y claro, me alegra. Fuerte y claro, ahora sí la parabólica humana está funcionando, chango. No, lo que yo decía, que lo bello es de que el documental permite que el que nunca visitó ese taller lo pueda visitar a través del documental, y los que hemos visitado ese taller durante años y años y años, recordarlo y refrescarlo una y otra vez cada vez que visitamos ese documental. Así que el trabajo de los directores fue maravilloso. En el momento justo decidieron y hicieron un trabajo de rescatar una parte de la historia del acordeón y a través de Nazareno, que es un hombre maravilloso, un hombre increíble. Y así que estoy muy feliz y muy feliz por la recepción que ha tenido el documental. Me sé del esfuerzo de llevar adelante ese trabajo y estoy muy, muy, muy contento con la recepción en los medios y la comunicación y el desarrollo que viene teniendo. Así que estoy muy, muy, muy contento por todo eso. Gustavo, yo quería preguntarte también, porque digo, hay algo que me parece que es interesante, cuando una historia puede hablar de muchas cosas, porque por ahí una lectura más torpe, digo, sin haber visto la película, podría pensar de que se trata solamente de la historia de un constructor de acordeones, pero en realidad habla de las migraciones, habla de la trascendencia en la familia, de lo que significa mantener ciertas tradiciones, digo, de los valores, digo, hay tantas cosas, ¿no?, que se tratan en esta película. Sí, sobre todo ese, rescatar los valores de la familia, los valores de la cultura del trabajo, del respeto, la honestidad, ¿no?, lo que decía Nazareno. Y eso fue también lo que nos fue el motor que atravesó todo. Cada registro estaba atravesado por eso. La cena de los miércoles, que el Chango ha participado mucho. El Chango es una persona muy amada entre la familia, lo quiere muchísimo, siempre tenía una, cada vez que íbamos había alguna acordeón que decía cartelito Chango, así como en un lugar privilegiado. Dice, no, esta es la del Chango, esta es la mía. Yo soy un enamorado y yo los conocí a los tres, porque Nazareno era el menor de los tres hermanos varones, Juan Luis, y eran los hermanos mayores. Tenían una hermana mujer llamada Josefina, que en mi disco Chamamé Crudo hay un tema llamado Josefina, que está dedicada a la hermana de ellos, que pintaba cuadros con una técnica oriental. Es una familia increíble, y lo que más me encantó ver en el documental, que yo no lo sabía, que a Barbosa le pasaba lo mismo que a mí. Ajá. Cuando uno se acercaba en la escalera que subía al taller. Sí. Y cuando vi el documental me di cuenta de que a Barbosa le pasaba lo mismo, que era, bueno, acá cuando subís esta escalera te lleva a un lugar que no hay en otro lugar. Y es importante porque el documental te pone en parte de la historia. Imagínense que Federico Lacroce, los primeros que tuvieron luz eléctrica fue el taller de los Anguanetani. Claro. Con una extensión de Dorrego que hicieron desde la calle Dorrego hasta ahí. Uno ve Federico Lacroce ahora y no se puede imaginar eso. Y el documental de alguna manera refleja ese momento de la historia de Buenos Aires. Muestra muchos aspectos humanos, musicales, del acordeón, de la familia, de la ciudad, de la historia de la ciudad. Así que es una cosa muy hermosa y que altamente recomendable para que la vayan a ver al cine. Firma el Chango Spasiuk, digo, y lo dice él, lo cual es maravilloso. Gustavo, ¿dónde puede ir a disfrutar la gente de esta peli? Y está ahora en el cine del Espacio Inca, Cine Gaumont, ahí en Rivadavia, 1635. Y está estas dos semanas, en los horarios de 11:50 de la mañana y 18:20. Perfecto. Estas dos semanas y después habrá que ver, ¿no? Quizás pase al Arteplex, hay que ver, todavía no por está eso, definido. Como siempre decimos, es muy importante de que estas dos semanas la gente esté ahí, digo, que no espere a los últimos días, que no espere a ver si después se repone en otro lugar, digo, porque siempre en ese sentido, bancar el cine nacional y encima si es de calidad, realmente es una cosa maravillosa. Gustavo, te voy a tener que despedir a vos, porque vamos a seguir hablando con el Chango, tenemos un pequeño jueguito para hacer con él, con respecto a su música y la de otros músicos, a ver si él se atreve, Chango. Le vamos a preguntar. Así que, Gustavo, te agradecemos mucho por esta comunicación y en serio, felicitaciones de vuelta. Es un lujazo tener este tipo de cine en Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Quiero mandar un beso grande a mi compañera de ruta y amiga Silvia Di Florio, que está escuchando ahora. Le mandamos un beso también a ella, que claramente es otra de las responsables de este documental. Y comprométanlo en vivo a que sigan haciendo nuevos proyectos. Ya, ya está hecho, ya lo estamos disfrutando, pero esa mirada y esa dedicación que se ha puesta al servicio de tantas historias y de tantos mundos que están esperando ser contados. Así que ojalá que siga esta dupla maravillosa haciendo ese trabajo. Por lo menos ese es mi anhelo desde acá. Pero, Chango, gracias, querido, gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo, que tenga un buen domingo. Lo saludamos a Gustavo y lo comprometimos en vivo. Hay un escribano que acá está firmando todo para que no pase de largo. Gracias, Gustavo, un placer enorme. Y nosotros nos quedamos con el Chango. Porque, Chango, tenemos un jueguito para hacer contigo, a ver si te interesa. Vamos a mantener el nombre de siempre, vamos a mantener que se sigue llamando No Sé, más allá de que lo hemos cargado con alguna carga especial. ¿Te parece que escuchemos la presentación, Chango, y te cuento de qué se trata? A ver. Mira, dale. El No Sé. Así se llama, Chango. Tenemos la expectativa que en este caso, Chango, no digas no sé, sino que puedas decir mío o ajeno. Así se va a llamar de alguna manera este juego. ¿Por qué te digo? Porque hicimos lo siguiente. La producción se ha encargado de seleccionar 500 temas del folclore argentino, en particular tocados con acordeón. 500 temas musicales. Vamos a estar jugando hasta que cierren las elecciones, Chango, ¿te parece? Bueno, ¿y qué tengo que hacer? No dijo nada, muy bien, ¿eh? Bien, lo que tiene que hacer es lo siguiente, Chango. Usted tiene que decir, ¿es mío o ajeno? Entonces nosotros... ¿La interpretación o la composición? Qué buena pregunta. Espere que le pregunto al escribano. Escribano, ¿cómo es? ¿La interpretación o la composición? La interpretación. Acá me corrige, es la interpretación, Chango. A ver, si soy yo el que estoy tocando ahí. Exactamente, si es suyo o si es ajeno. Lo que pasa que, a ver, la maldad que tiene esta producción va a ser que los audios los escuche por un segundo nada más, Chango. Bueno. Es muy breve. ¿Y yo tengo que decir mío o ajeno? Exactamente, y cuanto más veloz lo haga mejor, porque todo esto es por un puntaje maravilloso, Chango, porque hay unos premios increíbles. Bueno. Sí, tenemos una cantidad de premios. Tenemos como siempre el enano de jardín, un enano de jardín que está medio baqueteado, ha pasado por algunas tormentas, esas cosas. Tenemos como siempre la aspiradora de los años 80, que no está en funcionamiento, pero estéticamente es muy atractiva, Chango. Así bueno. Que por esos premios va a competir usted, ¿le parece? Ningún problema. Bien, entonces arrancamos con el primero. ¿Le parece? Escuchamos este audio y usted en un segundo tiene que decir mío o ajeno. Hasta ahí, paramos. Ajeno. A ver. ¡Correcto! Muy bien. A ver si dice de quién es. La rompe, Chango. Hay una cantidad de gente acá en la radio, aplaude si usted dice de quién se trata eso que escuchamos recién. No, me tienen que dar dos compases más. Dos compases más. A ver, vamos a darle la ayuda. Un segundo más, a ver. Hasta ahí. Vale, va a regalar. Raúl Barbosa. ¡Oh, impresionante! ¡Nos va a destruir! Chicos, empiecen a guardar los premios porque nos destruye, ¿eh? Nos deja pobre. Ay, Chango, muy bien, ¿eh? Hasta ahora vamos, seguimos con 100 puntos, pues esto arranca con 100 puntos, realmente sorprendente en este caso. Vamos a escuchar un segundo, pero díganos el nombre. ¿Se recuerda el nombre de este tema? No, ya es muy complicado. No. Che Diatonicami se llama, Chango. Sí, no, pero... No, lo maté. Porque por lo general la voz arranca siempre con una especie de introducción y de clima y de textura y recién después entra en el tema. Entonces por eso es difícil saber el inicio. Muy bien, vamos entonces con el tema número 2. Un segundo más, mío o ajeno, dice Chango Espacioca. ¿Listo? Cada vez más corto, la producción es malísima, ¿eh? Acá la cortaron sin que yo lo pida. ¿Identificó algo, Chango? Eso es, creo que ajeno. Ajeno. Correcto, es ajeno, muy bien. Vamos a escuchar un segundo más y a ver si identifica de quién se trata. Hasta ahí, listo. Sigue siendo Barbosa, que busquen otros. Chicos, pero solo con... A ver, espera que le voy a preguntar. ¿La producción solo buscó tema de Barbosa o también trajo tema de Chango? No, dicen que trajeron muchos más temas. La casualidad dio que entre estos 500 seleccionados los primeros bueno, dos. Bueno. Vamos entonces ahora sí. Podría decir que es Barbosa de la última época, porque sé la diferencia entre el sonido de su acordeón que usa ahora y del acordeón con la cual grababa en la época que vivía en la Argentina. Vamos chicos, terminamos el programa acá, lo cerramos acá, díganlo. Y no le podría confirmar, Chango, porque la verdad No, pero yo sí. Usted sí lo confirma bien. O sea el tema no arriesga, ¿no? No, el tema no. Bien, vamos entonces con el tercero, porque la verdad que está haciendo una performance increíble. Tenemos 500 temas más, o sea, 497. Vamos con el tema número 3, a ver. ¿Listo? Este es complicadísimo, me parece. Ese creo que es mío. Ay, tengo un cierto placer Tengo un cierto placer. Escucha un poco más, a ver. No, está ahí, está ahí, está ahí. Ah, no, no, eso no. ¿De quién no, es? Es ajeno, es ajeno, es ajeno. ¿De quién es, Chango? A ver, larguen un poco más. A ver. Hasta ahí, hasta ahí. ¡Oh! Ah, che, pero es un regalo. Esa es la porreada, pero no, no, hay muchas versiones, ¿eh? Ah. Paquito Arango, tal vez, ¿eh? No, no, no, no, no. Tránsito Cocomarola. Pura tata. Tránsito Cocomarola. Qué lástima, ¿no? Porque en esto Chango ha perdido 10 puntos del puntaje que tenía. Casi le diría que el enano de jardín está perdiéndolo en estos momentos. Se está desquitando. Pero vamos con el cuarto para ver si lo identifica. No, Mauro Torres, no le tire 10 segundos porque lo identifica a todos. Nos va a ganar todos los premios. A ver. Hasta ahí. Sí, eso es mío. Ay, ay, ay, escucha un poco más, a ver. No, ese es el toro de Raúl Barbosa. Raúl Barbosa, muy bien. Muy bien. Tiene el oído muy afilado. No, ¿sabes por qué? Si busca el inicio de Jaeteva, de mi disco, Bailemos y arranca con un bajo en la mano izquierda, así que hace un wom. Pero verdad. Ese es el toro de Raúl Barbosa. Es que la gente de la producción es muy mala, se lo puso a propósito, Chango, sí, por eso. Bien, bueno, ¿se lo damos por válido o no? Se lo damos por válido. Sigue, entonces. Ahora me endulcé, dame un par más. Sí, obvio, tenemos como 25 más. A ver, vamos con el que viene, entonces. Ha pegado Barbosa después de un pequeño error ahí. Vamos con el audio número 5. Hasta ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Es un regalo, te lo sé yo también, ¿eh? Ah, ahí me mataron porque... ¿Por qué? Hay muchas versiones. Entre el mío y el ajeno hay un pequeño margen porque es o Coco Marola o es mío porque el acordeonista de Coco Marola que se llama Roque González arranca la versión de Kilómetro 11 en sol mayor igual que y yo trato de emular ese sonido. Entonces nos encantó la explicación, Chango, yo lo banco, nos encantó la explicación, pero nos tiene que decir medio ajeno. Si quiere le doy un segundo más a ver, escuchemos hasta ahí, listo. Eso es ay Dios. Ay, qué duda, ¿eh? Es Coco Marola, ajeno. ¿Se juega respuesta final, es ajeno? Sí. Correcto, muy bien, muy bien, sí. Es Coco Marola. Pero correctísimo, si escucha la versión del Colón, como arranca la acordeón, arranca exactamente igual, por eso. Nah, nos está dando una clase, nos está paseando y bailando de una manera increíble. Vamos con el que viene, Chango. Hay un país que está esperando el resultado de esto. Las elecciones están dejándose a un lado con esto, este juego que estamos haciendo, amigo ajeno. El Chango Espaciú que está tratando de adivinar y hasta ahora está sacando correctos casi todos salvo uno. Vamos a ver si el 6, lo logra identificar. Oh, me encanta que corta, Mauro Torres se pone más malo que yo. A ver. Ese es mío. ¿Estás seguro? Sí. ¿Quiere escuchar un poco más por la dos? Porque tiene duda, pierde la punta. No, esa es la ponzoña, mío. ¡Correcto! Muy bien, y lo sacó con el nombre. Muy bien, Chango Espaciú. Ha ganado... No ha ganado nada, en realidad. No perdió el punto. Gané el juego. No, queda todavía. Espere, que por ahí le quedan tres posibilidades más. Los 10 puntos que perdió, si en el próximo me dice el nombre, capaz que se lo regalamos de vuelta. Vamos con el audio número 7. Cortito este, ¿eh? Ajeno. ¿Ajeno? ¿Y sabe de quién? No, sé un poco más. A ver. Es Coco Marola. Correcto, muy bien. Es impresionante, ¿eh? Hasta ahora me está sorprendiendo. ¿Sabe el nombre del tema musical? No. Si te tiene que largar un poco más. A ver, un poquito más. Le regalamos a Mauro Torres, no es tan malo. A ver si... es de la vieja época, no conozco el tema. El nombre no, pero el audio de Coco Marola lo conozco. Qué lástima, Chango, porque hay un enano de jardín que está esperando ahí, desesperado. Vamos con los últimos dos. Esto es la gloria absoluta o el desastre más absoluto, Chango, más allá de que ha hecho una performance increíble hasta ahora. Vamos con el audio número 8. Este es el audio, a ver si lo logro identificar, mío o ajeno. Cada vez más corto. Mío. ¿Estás seguro? ¿No? Sí, señor. ¿Seguro? ¿Sabe el nombre también, Chango Espaciú? Panambí, de mi disco Puinandí. ¡No! ¡Increíble! ¡Correcto! ¡Maravilloso, Chango! Me está dando un poco de miedo. Háganme acordar que no lo llamemos más para concursar al Chango, que nos saca todos los premios. Vamos con el último, Chango. A ver, el track número 9, y este es el último audio. A ver, mío o ajeno. es mío, tierra colorada de mi disco, tercero de mis pagos. Ah, chao, vámonos, chicos, vámonos. Regálenle todo al chango y nos cerramos el programa. Así no se puede. Pongan un aplauso para el chango, pasó que ha identificado. Impresionante, chango. Ha quedado con 100 puntos. Venga, ahí viene la gente. El auditorio de Radio Nacional se llena con los aplausos para el Chango Espaciú en este momento glorioso. Increíble. Creo que el secreto está en recordar el timbre de las cosas, porque hay lo que favorece un poco es eso, nada más, el timbre. Con qué viene, o la mano izquierda de Barbosa, en especial los bajos graves, y o el audio de Coco Marola que arranca justo el bandoneón y el acordeón juntos. Increíble. Yo le digo, chango, lo escuché con mucha atención, pero yo los únicos timbres que conozco son el A, B y el C de mi casa, ¿eh? Es lo único que conozco. Pero le agradezco la explicación porque la verdad que fue increíble. Pasamos un momento bárbaro, en serio. Gracias por la onda, por gracias a ustedes por la llamada y porque me divertí. Me tuve que agudizar mi atención para jugar. Perfecto. Pero de nuevo, agradecerles la llamada y recomendar la película, que es hermosa, más te gusta o no te gusta el acordeón, la película tiene que ver, va mucho más allá del acordeón y es de conocer una persona, un hombre maravilloso y una manera de comportarse. Es muy linda la película, es muy emotiva, muy hermosa para cualquier persona, en cualquier lugar. Es una película que enriquecería su vida, conocer a una persona como Nazareno. No sé, es muy lindo, así que gracias a usted por comunicarlo y hay que estar en el cine, ¿no? Ahí creo que se cortó la comunicación. Bien, saludo a toda su familia. Gracias, chango, un placer enorme. Y nos vamos con un tema que se llama La Colonia, un chamamé de Tránsito Cocomarola, pero por el Chango Espaciuk y Raúl Barbosa. Un lujazo después de esta charla. Un placer, chau, chango. Un abrazo, buen chao, domingo. Chao. Gracias, buen domingo. Igualmente. Buen chao. Domingo. Si querés colaborar con nuestra agenda, envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar.